que podemos hacer la realidad. Y ese es un elemento que los seres humanos y nosotros, profesores de matemáticas, estamos pensando que debemos de tener: la necesidad de nuevas realidades para poder desarrollar nuestra actividad profesional. Pues hasta aquí, colegas, aquí termino la presentación. Las demás nada más son algunas referencias sobre las que... Perdón, Javier. Sí. Creo que se salieron todos de la llamada. Ah, no hay ningún problema. Tú me dices dónde nos quedamos. No, pero ya ahorita prácticamente. No sé quién nos escucha. Ahorita están llamando a todos casi, Javier. Ah, perfecto. ¿Me escuchas? No, yo creo que podemos pasar a las preguntas, Gustavo. Ok, nada más esperemos que se conecten los compañeros. Sí. ¿Va a tardar unos segundos? Sí, no te preocupes. Hola. Sí, estoy entre la conferencia y la clase, pero... ¿Qué conferencia? Luego se va. Es esta del profesor, el doctor Lezama. Les habla de cómo formar redes sociales en la enseñanza de cálculo. Ahí está. Sí, bueno, recuerden silenciar su micrófono. ¿Sí escuchan? Fue mi maestra. ¿En el bachillerato? No, en la tesis. Muy bien, vamos a empezar de nuevo, Javier. ¿Cuelgo y regreso? Sí, no te preocupes. Va a colgarles. Es que la verdad no sé. Ajá. Sí se escucha. Es que está raro porque parece que sí me escuchan. Yo sí escucho. Pero, ¿quién habla, perdón? Lolita. Soy Lolita de Monterrey. Yo sí escucho. Bueno, voy a hacer pase de lista, perdón. Es que aquí mi programa indica que no escuchan, pero veo que sí. Javier, ¿nos escuchas? Sí, Gloria. Yo te escucho perfectamente. Gloria. Marcela. No. Edilberto. Leticia, Ivonne. Ok, entonces parece que sí, mi programa enloqueció, pero parece que todos escuchamos. Entonces, por favor, pueden silenciar todos su micrófono y empezamos la sesión de preguntas. Por favor, cierren todos sus micrófonos. Me sigo oyendo, ¿quiere decir que no están cerrados? Maritza. Sí, bueno, les pido que cierren su micrófono, por favor. El que silenciar todos. Creo que es Maritza. Maritza, aunque veo, que está en video. ¿Puedes desconectar tu video, Maritza? Que no es Maritza, está ahí. Es un Maritzo. ¿Podrías? Eso. Me hace que eso fue por el video que se conectó. Javier, ¿nos escucha? ¿Estamos grabando? ¿Hasta el otro? Sí, sí te escucho. ¿Puedes intentar una pregunta nada más para checar? Sí, tarde para que me Marco en un segundo.